La noticia se está siguiendo con una importante estupefacción por cómo se han sucedido todos los eventos al entorno de esta cuestión, puesto que lo que había sido en su inicio, hace creo que un año apenas, una petición de distintos organismos en favor de la restauración de la memoria o de derechos humanos, como se dice más bien en Argentina, bueno, presentaron una petición al juez Baltasar Garzón para que iniciase una investigación. El juez generó un auto, luego hizo un segundo auto donde extendía su investigación hacia las desapariciones o pérdidas infantiles. El Estado actuó, dio órdenes a la Fiscalía para que frenase ese proceso, pero posteriormente otros organismos conservadores o la misma judicatura, en fin, intervinieron de una manera sorprendente, intentando frenar todo el proceso primero y posteriormente llevar al mismo juez pues al banquillo, ¿no? Con lo cual, he dicho que había creado una gran estupefacción porque se desarrolló una caída generando una bola de nieve enorme, con un lío fenomenal que nadie sabe a ciencia cierta cuáles son ya realmente los entresijos, los objetivos que puede tener ya la misma judicatura. Me refiero con eso a que si es realmente una cuestión de procedimiento judicial correcto o si son también una mezcla de enemistades en el interior de la judicatura, tensiones políticas, etcétera, ¿no? Y entre tanto, bueno, pues, la autoridad administrativa, el gobierno, que, bueno, sin saber exactamente qué hacer. Por lo tanto, se ha vivido con una mezcla de indignación, de estupefacción, como un despropósito que ha generado, junto a otras cuestiones que ahora vienen al caso, que se están lidiando en nuestro país, una enorme desconfianza con respecto a la judicatura, y realmente estamos en una situación muy, muy, muy desagradable por todo eso. Y en particular sobre la situación de que la justicia argentina sea la que investigue estos hechos que allí en España, por lo visto, no se están pudiendo investigar. ¿Genera qué sensaciones en general? Bueno, evidentemente, en esos temas, como se puede usted imaginar, la sociedad está dividida, ¿no? Claro. En fin, entre quienes quieren que se investigue y quienes no quieren que se investigue, en principio, para ser un poco burdos, ¿no? Pero el tema está entre los que sí quieren que haya una investigación y que predomine pues una valoración ética de lo que fue y que bueno, pues el Estado definitivamente asuma su rol en este mismo espacio, que definitivamente es el que más me puede interesar a mí, que es al que más se dirige su pregunta. Bueno, hay también un desconcierto importante porque, por una parte, bueno, es una opción que está bien, es una opción que ya que algo no se puede desarrollar con tranquilidad en nuestro país, pues recurrir al amparo internacional, y en este caso a un país como Argentina, que tiene una sólida tradición en ese aspecto, bueno, pues no es una mala opción. Sin embargo, al mismo tiempo, eso lleva a un camino que no ha sido el español. Con eso no digo ni que sea bueno ni malo, pero lleva a un camino al cual no se ve la rentabilidad, o al menos yo no veo cuál puede ser la rentabilidad, que es la judicialización de todo el proceso social de la memoria que está que ha habido en nuestro país, claro. Que ha seguido su propio proceso, que no ha seguido nunca un camino de judicialización, sino un camino muy distinto. Y con eso, a ver, quizá debo explicarme más. Para los ciudadanos de América Latina, en concreto, para los ciudadanos argentinos, sí. La impunidad, en términos clásicos, significa simplemente dejar sin castigo aquello que se ha cometido. Sí. En este caso estamos hablando de las impunidades políticas. El modelo español de impunidad se ha gestado de otra forma. más allá de los textos legales. Un modelo de impunidad depende siempre de un proceso histórico. Uh-huh. Nuestra dictadura duró 40 años. Nuestra transición a un régimen democrático tuvo sus particularidades y acabó bastante bien, por otra parte. Uh-huh. En los años de la transición institucional, que van del 75 al 77 y aún algunos años después, jamás la sociedad española pidió que fuesen encausados los responsables de actos criminales. Jamás. Uh-huh. Digamos que fue una impunidad más consensuada que aquí en Argentina. Fue una impunidad más consensuada que procedía además de el particular proceso histórico español de transición a la democracia, que por otra parte las grandes luchas que hubo por la amnistía en la calle, y que la amnistía se consiguió realmente en la calle, era una amnistía dirigida precisamente a todo el movimiento antifranquista y a la militancia antifranquista, o a todo el entorno de la militancia antifranquista que había sido detenida, capturada, torturada, etcétera, que todavía estaba en las cárceles, pero que, bueno, la misma correlación de fuerzas de aquellos momentos hizo que en aquella de la amnistía se incorporase un artículo, el artículo segundo y sus apartados E y F, que son unos artículos evidentes de protección a los franquistas y a los responsables de la vulneración de derechos humanos. Es decir, esa amnistía, hay la mezcla de esos dos elementos. Por otra parte, el modelo español de impunidad español se ha ido formando, sí que existe un modelo español de impunidad, pero consiste precisamente en la negativa del Estado a destruir jurídicamente la sentencia, es decir, declarar la nulidad de las sentencias de los consejos de guerra y de los tribunales especiales de la dictadura sobre los militantes antifranquistas y todo su entorno social. La negativa del Estado a declarar la nulidad de esas sentencias de consejos y tribunales especiales, eso es lo que constituye el modelo de impunidad español, porque precisamente permite que mantengan su completa honorabilidad los responsables de las vulneraciones de derechos humanos. Es decir, aquí nunca hubo ese consenso de no pedir ajusticiamiento o no pedir juicios en términos clásicos para los responsables de la dictadura y de vulneraciones de derechos, pero sí, en cambio, que se les retirase cualquier dignidad ética y que se reconociese que todo aquello que habían hecho y con lo que habían actuado, todo aquello que estaba expresado jurídicamente, es decir, esas sentencias, eso fuese anulado, con lo cual se anulaba también su honorabilidad. Y eso es lo que ni tan solo en la ley de la memoria histórica el gobierno ha sido capaz de hacer. Uh-huh. Ese es el modelo de impunidad o de lucha contra la impunidad que se ha ido gestando en España. Uh-huh. Luego todo eso tiene otras complicaciones. O sea, con los últimos eventos, lo que se ha creado es un desconcierto general. ¿Hacia dónde se va? No digo que no tenga que hacerse, pero sí le puedo asegurar que el desconcierto es muy grande, porque dice, bueno, ¿a dónde vamos ahora? Aparte del sinsentido que tiene encausar a Garzón precisamente por abrir una investigación, claro, que no es por iniciativa propia, sino simplemente una investigación para cumplir lo que unos ciudadanos por escrito le han pedido. Uh-huh. O sea, es de locos. Claro. Esto que usted nos está contando era lo que hubiese querido contar también ante el tribunal, y ante el juez Varela, que es la autoridad que está llevando al banquillo al juez Garzón. Sin embargo, fueron todos los testigos presentados por la defensa del juez Garzón, fueron recusados, es decir, que usted no va a tener la posibilidad de contar todo esto. No, bueno, no solo todo esto iba a contar. Bueno, yo no sé qué iba a preguntar el juez Varela, ni que iba a preguntar la defensa de Garzón, ¿no? Claro. Porque lo cierto es que además se me avisó muy tarde que era un testigo, y se me avisó más tarde todavía que era un testigo recusado, como todos los otros, ¿no? Claro. Pero por lo que deduzco, lo que debía testificar en mi cabeza, yo no soy juez y entiendo muy poco de leyes, francamente, uh-huh. Lo que debía testificar es sobre lo que entiendo, es decir, mostrar, como mostraba en el libro que hizo Garzón, mostrar que hubo un sistema organizado por el Estado que planificó de modo metódico las capturas y deportaciones de hijos e hijas de los presos y presas políticas en España entre 1939 como mínimo hasta 1949. Uh-huh. Explicar que eso no fue un azar, no fueron acciones aisladas, no fue producto solamente de la miseria que imperaba en la España de la posguerra, sino que eso fue una planificación del Estado desde 1939 y documentada, que es precisamente lo que Varela no quiere aceptar, porque precisamente si hay motivo de actuación por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, o en concreto de la Judicatura Argentina, es a partir de mostrar o probar que hay un sistema de liquidación, y por tanto podría incluirse en un concepto de genocidio, ¿no? Uh-huh. Eso, en fin, genocidio desde el punto de vista jurídico es distinto a genocidio desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero bueno, eso sería una cuestión que deberían resolver ellos. Yo lo único que podría contar es eso, ¿no? Contar y argumentar que sí realmente hubo un sistema planificado para ejecutar esas deportaciones que acabaron con la pérdida de muchos niños y niñas con respecto a sus padres, hasta una cifra de 12.040, creo, en 1943, por ejemplo. Uh-huh. Y que se practicaron capturas documentadas por parte del Servicio Exterior de Falange en Francia, en Bélgica, en Holanda y en distintos países de Europa. Sí, sí. Se seguía a esos niños, se les raptaba y se les devolvía a España para ingresarlos en centros de la auxilio social o conventos religiosos y reeducarlos. Eso es lo que supongo que me hubiesen preguntado yo, que hubiese contestado. Claro. Cuando imperaban aquí en la Argentina las leyes que impedían los juicios, cuando la justicia española nos abrió la puerta para intentar un camino de justicia, hubo casi que un aluvión de argentinos que intentaron abrir sus causas y que lo hicieron, de hecho, allí en España. ¿Usted cree que esto puede darse a la inversa ahora si algún tribunal argentino toma, como lo hizo Garzón en aquel momento, las causas de los asesinatos en el genocidio franquista? Puede. No creo que suceda, pero es una posibilidad. En todo caso, si eso sucede, en mi opinión, sucederá en referencia exclusivamente o casi exclusivamente a las fosas comunes. Ajá. No creo que suceda en algo que no es que sea más importante, pero sí tal vez más determinante, como es el de las deportaciones y desapariciones infantiles. Ajá. No creo que en ese aspecto aparezca ni muchísimo menos una luz, puesto que una de las leyes de la dictadura era precisamente la posibilidad de cambiar los nombres de los niños que habían sido deportados o que habían ingresado en el patronato de la Merced, etc., ¿no? Con lo cual, muchos no saben ni siquiera de dónde viene, de dónde procede, ¿no? Uh-huh. Ni cuál es su nombre. Si, a ver, piense usted que nuestra dictadura duró 40 años, luego hubo 30 años de democracia con una despreocupación importante sobre todas esas temáticas. En realidad nosotros no somos conscientes de que hubo esas deportaciones hasta el 2002 aproximadamente, por lo que yo dudo mucho que fuera del campo ese de las fosas. Yo tengo a mi abuelo, bueno, yo no, pero cualquier persona puede tener su abuelo, su padre, un pariente lejano, etcétera, tal vez entrar a una fosa que sepa quién fue el asesino. Bueno, puede ser. Uh-huh. El segundo paso de reclamo será más difícil. Claro. No sé, es para verlo. Puede ser que haya algunas reclamaciones. Tengo mis dudas de que sea una luz. Uh-huh. En el caso argentino estaba todo mucho más cercano. Claro, claro, claro, por supuesto. Profesor Viñez, a propósito de esta posible destitución de Garzón, digamos, a ver, la primera pregunta sería, todos los caminos conducen a eso? ¿Usted cree que los caminos conducen a que Garzón sea suspendido o destituido de su cargo? Bueno, desgraciadamente, yo me parece ver, repito, desgraciadamente, que sí. Todos los caminos conducen a que Garzón sea inhabilitado. Y en ese caso, ¿aparecería como, como una caída de su imagen pública, o uno podría ver quizás el comienzo de una carrera política de Garzón? ¿O es muy pronto para imaginarse esas cosas? No, yo creo que no es pronto. Yo creo que es una caída total y absoluta. Ajá. No tanto de su imagen como bueno, por supuesto, de su autoridad. Entonces, claro. Garzón desaparecerá de la judicatura. Uh-huh. Entonces Garzón no será nada, será simplemente una persona que habrá quedado con una dignidad ética muy importante, muy respetado por una parte de la población. Y ahí estará todo. O sea, el hundimiento es grande, ¿eh? O sea, no estamos hablando de nada que sea una pequeña broma. Uh-huh. O sea, estamos ante un tema muy serio que ha venido de una forma tan rápida y por caminos tan sorprendentes y complejos que es lo que le decía al comienzo. En general lo que hay es una estupefacción, ¿no? Uh-huh. Pero el final es bastante seguro, y además un final total. Sí, sí. Que se dé. El tema de Garzón, o la culpabilización de Garzón, o la inhabilitación de Garzón, bueno, claro, nunca hay una opinión única, ¿no?, para cualquier tema, y menos a este. Pero yo creo que incluso para gente, o pienso que incluso para gente muy alejada del tema, le ha producido un mínimo de indignación, porque es que es muy difícil comprender cómo puede haber dado la vuelta a todo el tema. Uh-huh. Muy difícil. Cuando uno ve que, bueno, simplemente lo que él hace, en un principio, lo haga bien o mal, pero lo que él hace es atender unos papeles que unas organizaciones legalmente le entregan para que comience a investigar. Bueno, el juez ejecuta y comienza y redacta un auto. Uh-huh. Y luego redacta otro. Bueno, a partir de ahí es cuando todo se conmociona. Pero, si me permite, yo creo respecto a la pregunta anterior que usted hacía, la gran diferencia entre Argentina y España en estos momentos y respecto a los temas que estamos hablando es que el Estado argentino lo tiene claro. Tiene claro, o bastante claro, lo que tiene que hacer. Uh-huh. En España no. Claro. Y esa es una diferencia muy importante. Es cierto, sin ningún género de dudas, que si el Estado argentino tiene claro eso, ha sido por la presión constante de los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Sin ellos, el Estado no lo tendría tan claro. En España lo que ha sucedido es que ese tejido asociativo, si me permite llamarlo así, no ha existido. Ajá. No ha existido. Ha existido hasta tiempos muy recientes y tiene poco arraigo. Aparte de que pueda tener una cierta presencia mediática y una enorme y maravillosa voluntad, pero es débil, muy débil. Uh-huh. Bueno, claro, por lo tanto, esta diferencia condiciona muchísimo los procesos y también las decisiones del Estado. Uh-huh.